Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, hoy vamos a hacer el último programa de este año, 2017, porque la semana que viene no voy a estar aquí con vosotros. Bueno, ya sabéis que llegan las Navidades y tenemos más que una fiesta con los amigos, con la familia, y bueno, no me encaja bien. Y bueno, voy a hacer hoy este último programa, os decía antes, del 2017. Y bueno, vamos ahora a ir, vamos a hacer un programa de los que suelo hacer yo en Navidad, que bueno, cojo el archivo que tengo de discos y empiezo a escoger, bueno, cosas que no suelo poner habitualmente y bueno, que es un auténtico bacanal musical. En este caso, vamos a empezar con un EP del año 1962. Cuatro hits, se llama así, está en francés, es del RCA Victor. Y bueno, entonces lo que hace es, en aquel momento, éxitos que había en aquí en Estados Unidos, pues lo publicaron en francés. En este caso vamos a poner una canción que se llama Telstar, sabéis todos, por una canción muy famosa que fue número uno, que popularizó en los tornados. Y esta canción, en este caso, está hecha por un grupo que estaba especializado en hacer versiones con los Don Beats, es como se llamaba. Bueno, os pongo ya mismo, y además este era la sintonía de un programa de radio que tengo la memoria y nunca me acuerdo. Es un pequeño homenaje a cuando yo era pequeño, llegaban estas fechas y todos escuchábamos la radio en casa. Bueno, voy a poner ya mismo Telstar, todo un clásico del rock. Mirad cómo cruje ahí, porque son discos antiguos. Me tiene unos tintes nostálgicos. Bueno, ahora vamos a irnos con Juan y Junior, este disco del año 1967, y la canción que lo pone se llama La Caza. Voy a leer un poquitín lo que pone por la parte detrás de este singles. Bueno, pone lo que fueron la gente que estaba a la orquesta que ayudó a hacer este single, ¿no? Ritmo, José María Amal, Rafael Ariz guitarra, Bill Robinson bajo, y pues la composición orquestal es por Ramón Ferrán. Fue grabado y realizado por los estudios SARS en Milán, ¿no? Ni más ni menos. Ingeniero de grabación Gianluca Zitti y ayudante de grabación Franco Maurizio. Bueno, vamos a poner esta canción, que también otra, estoy un poquitín, sé que las navidades siempre tienen un toque nostálgico, y esta canción era la que he escuchado yo con mis amigos allá en Madrid, se lo dedicaré a todos ellos, a toda aquella vasca. Y bueno, tiene la cosa este disco que pone por la parte detrás Loles, verano 1967. Bueno, figura es la de Guateques, que tuvo que aguantar esta canción de Juan Junior, La Caza. Tenía yo 3 años cuando esta canción estaba triunfando en toda España. Bueno, vamos a irnos con una canción que quiero dedicar a mi mujer, a Susana, que siempre sufre mucho con el fútbol. Siempre ella sabe que voy al fútbol y bueno, la dejo un poquitín abandonada. Como dice esta canción, espera que ella entiende que esto sea del Sporting, es lo que tiene. Uno sufre mucho y bueno. Son 43 minutos, primer tiempo, avance con la pelota, tira cruzado, pega en el palo, peligro, vuelve a remate. Me abandonas, no te importa que me quede en casa sola, no me importa. ¿Por qué? ¿Por qué no me llevas al partido alguna vez? Quizás, quizás tú me mientes al decir que vas al fútbol. Es seguro que lo empleas como escudo. Es seguro. Quizás, quizás yo me entere alguna vez de la verdad. Un día seguiré porque tengo dudas de dónde vas después. Y si descubro que estás jugando conmigo, solo te dejaré. Porque, porque los domingos por el fútbol me abandonas. No te importa que me quede en casa sola.

Oh, in the summertime tengo ganas que ya llegue un poco de calor. Y bueno, vamos a irnos con una de las grandes del pop británico, como son Petula Clark, este EP que encontré por casa, que yo creo que nunca os piso, bueno, os puse. Bueno, Petula Clark nació el 15 de noviembre del año 1932, ya tiene 85 años y sigue activo, o sea, es todo una auténtica campeona. Y vamos a poner uno de sus mayores éxitos, en este caso, por un EP de discos Vogue. Bueno, esta canción... Bueno, no, os voy a poner directamente para que la escuchéis. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic. Brighter there, you can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, things will be great when you're downtown. No finer place for sure. Downtown, everything's waiting for you. Downtown, don't hang around and let your problems surround you. Shows downtown, maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again, the light's so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. Conoceréis toda esta canción de Town de Petula Clark, bueno, todo un clasicazo de ahí de los años 60. Y ahora vamos a irnos con otros discos que uno encuentra en casa, que no sabe ni lo que tiene, que de pronto está ahí investigando lo que tengo y me encuentro con uno que es Peter Sellers and Ringo Starr in the Magic Christians. Y yo, madre mía, ¿esto qué será? Y es una película del año 1969, que está basada en una novela del año 59, y que protagonizaron tanto este cómico como este músico. Y bueno, trabajó un montón de gente. Y claro, yo no la conozco absolutamente nada. Debe ser bastante mala porque yo, vamos, es que no tenía ni referencia, nunca la vi. Y bueno, trabajó gente como Isabel James, Caroline Blackson, Richard Attenborough, fue un montón de gente muy conocida de aquella época. Y bueno, y parte de la banda sonora pues la escribió Paul McCartney. En este caso os voy a poner una canción que se llama Come and Get In, ven y cógelo, de Paul McCartney, que está bastante bien y que yo no conocía. Lo pongo al que veis estas cosas que uno descubre cuando está ahí en el archivo. Vamos a darle al botonín, como siempre digo, puso nuestro amigo Juan de música en la tarde, que es un poco el manitas de todo esto. Bueno, espero que os haya gustado esta canción de Paul McCartney. Bueno, ya que estamos hablando de Ringo, estamos hablando un poquitín de este Beatle, que tuvo la suerte de entrar en este grupo cuando fue despedido a Pete Best. Bueno, Ringo Starr nació un 7 de julio del año 1940, ya tiene, está cerca de los 80 años, y bueno, y tuvo una carrera en solitario, y que destaca pues un LP que se llama Goodnight Vienna, que tengo yo aquí un single. Os voy a poner una canción que se llama, voy a ver si lo digo bien, Snoquero. Oh, Snoquero se llama la canción, que es de este LP. Bueno, pues como estaba diciendo, pues este LP de año 1974, bueno, pues tuvo su éxito, ¿no? En este caso, la discográfica que lo lanzó fue Apple, que ya sabéis que Apple fue la famosa que montaron los Beatles. Esta. England, I was raised in a working town. I broke all the rules when I went to school, but the teachers couldn't pin me down. I tried to make my parents proud by adapting to the social powers. Oh, pigs will fly and the earth will fry when they get me doing honest hours. Alive with a factory girl, 'cause a factory girl's my type. I hear them gossip on the street, most of what they say is true. Oh, don't you know that I hear them say, there goes that lazy, no good snookaroo. Snookaroo, snookaroo, daddy's going on the booze. Mother used to cut my hair, to make the news. Well, it was two rooms up, two rooms down. We were sentenced by the wrecking crane. Oh, I was born on the eve of Halloween, and snookaroo, snookaroo, snookaroo's my name. Bueno, yo creo que aquí el amigo Ringo Starr lo hizo muy bien, una canción que está fantástica. Bueno, vamos a irnos ahora con un maxi que tengo aquí, David Bowie y Bing Crosby, ya que estamos en Navidad, algo había que poner sobre estas fiestas, y yo creo que estos dos grandes artistas de la historia de la música, lógicamente la gente muy joven, y bueno, se acuerda porque Bing Crosby era un clásico de las películas que salían de Navidad, como Campanas de Santa María, me parece que se llamaba, y entonces él siempre cantaba, pero bueno, tenía dos facetas, actor y y cantante, ¿no?, de aquella época, en los años 40 y 50. Y bueno, el caso de David Bowie, lógicamente, es mucho más moderno y lo conocemos absolutamente todos. Entonces, había un programa de televisión donde, bueno, pues Bing Crosby recibía en su casa a diferentes cantantes, y una de esas fue David Bowie. Entonces, la grabación de este disco, que sacó en maxi del año 1982, aunque realmente la grabación del programa fue a principios de los años 70, exactamente el año 1972, pues bueno, la verdad que está muy bien, es muy bonito. La canción la conocéis todos porque la Tamborilero, que aquí la popularizó Rafael, ¿acordáis? Ahí en los años 70, parece que también fue cuando la sacó. Y bueno, voy a poner, a ver qué os parece. Tengo que bajar la aguja, en este caso no me vale el botonín, y tengo que acercarme al plato, ¿eh? Voy para allá. Told me, ba-rum-pa-pum-pum, a newborn king to see, ba-rum-pa-pum-pum. Our finest gifts we bring, ba-rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum. Peace on earth, can it be? Years from now, perhaps we'll see. Our see the day of glory. May the day come, live in peace, so peace on earth. When we come, every child must be made aware. Every child must be made to care enough for his fellow man, to give all the love that he can. True, it's for my child and your child too. I'll see the day of glory. I pray my day when men of good will live in peace again. Peace on earth. Can it be? It's a pretty thing, isn't it? Bah, vaya par de monstruos aquí, David Bowie y Bing Crosby, en esta grabación, ese programa que antes me confundí realmente, el año 1967, cuando apareció en el especial televisivo de las Navidades. Vamos a irnos, bueno, pues sabéis cómo es un bacanal muy extraño hoy, música absolutamente de todo. Pienso, bueno, para darles un poco de marchilla, voy a poner una canción ahora que conocéis todos, que es de Mungo Jerry, En el verano, In the Summer. Una canción que suena siempre porque tengo ganas que llegue el calor, y voy a poner a esta mítica banda que sigue hoy en día dándolo todo en los escenarios. In the summertime, when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can down or return at 25. When the sun goes down, you can make it good and lay by. When our grand people, when our daddy, when our mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go swimming in the sea. We're always happy, lives we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da, yeah, we're happy. Da da da, di da da di da da da da. Da da da da, da da da da da. All right. Time and we'll sing again. We go driving or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. Completamente hipnótica, ¿no? Esta canción. Vamos a seguir. Ya sabéis que tenemos un auténtico bacanalazo. Y ponemos música de otro tipo. Hemos pasado de la Navidad al verano. Y vamos a irnos al mundo del cine. Y David Bowie de nuevo aparece aquí en la carrera esta. Con Ray Davies. Y una canción, Quiet Life, que salía en la película Absolute Beginners. Ya sabéis que mi inglés es muy malo. Que fue un auténtico fracaso comercial. Para mí siempre me gustó mucho. Tengo en casa la banda original en LP. Y tengo este single con esta canción. Así de esta forma, yo creo que es lo que queremos absolutamente todos, tener una vida tranquila y sencilla, como decía en aquel momento Ray Davies en la película. No sé si la visteis, pero bueno, hola con. Pues, tenéis que verla porque está muy bien. Os dejo ya con Quiet Life de Ray Davies. Some people it's like talking to the wall, and the fellow who walks away lives to battle another day. And I've really got no appetite for a fight, not tonight. All I want is a quiet life, anything for a quiet life. No ambition to rock the boat when I can just stay afloat and be content with a quiet life. All I want is a quiet life, anything for a quiet life. Hear no evil, see no evil, speak no evil at all. Confidentially between these walls, I'm on top of it all. I'd rather have them think I'm deaf, dumb and blind than aggravation every time I speak my mind. Keep still and have a quiet life, anything for a quiet life. I could easily blow my tongue, start a row, but why stop now? Give your daddy a quiet life, give your mama a quiet life, anything for a quiet life. Mm-hmm. Bueno, vamos a dejar a este tema y vamos a irnos a España con este recopilatorio que, bueno, que me encantó, os lo puse, ya hemos lo puesto entero aquí en Bacanal Musical como Sensational Soul. Y vamos a poner una canción del año 1969, los Albas y su Bugulú. A ver, vamos a ponerlo, voy a bajar aquí. ¡Uf! La aguja va para allá y me cuesta. Uf, ahí va. El ritmo del Bugulú con los Albas. Que realmente genial aquí los amigos los Albas, esta canción. Más esta canción la tengo también en single, lo que pasa es que el single lo tengo en muy mal estado y prefiero no usarlo mucho porque, bueno, tengo miedo que cuando lo ponga aquí, vamos, sea un ruido horrible. En este caso vamos a irnos con una canción, Sugar, conocidísima del grupo Los Archies, que yo creo que es de las bandas ficticias más famosas de la historia. Que, bueno, esto era una serie animada de la televisión que va del año 1968 a 1970 y esta canción, la verdad que fue una cosa increíble, porque hoy en día, al que estamos en Navidad, cuando llega el día, la noche de fin de año, todavía sigue sonando en las fiestas, ¿no? Y la se pone y la gente, todo el mundo lo conoce, da igual que tengas 19, 16 o 52 o 70. Todo el mundo la canta, todo el mundo está ahí diciendo Sugar, paranana, oh. Sugar. decía antes, esta canción yo creo que la sigue cantando todo el mundo, tiene su aquel, tiene su éxito, y bueno, tenía este single por acá, digo, la verdad que nunca lo puse, ¿por qué no? Voy a poner aquí a los Archies y su Sugar Sugar, y vamos a irnos con un grupo de pop británico, Brotherhood of Man, que empiezan su andadura en esta música en los años 70, en principios de los años 70, y tuvieron un par de éxitos, fue al festival, así fue el de canción de Eurovisión, y bueno, hasta el año 2002 estuvieron sacando discos, LPs, y bueno, yo creo, no sé si estarán actualmente en activo, no estoy muy seguro, yo creo que sí, lo último que veo que por aquí por internet que sacaron fue en el 2015, una actuación que tuvieron. Voy a poner un single que tengo aquí del año 1934, y la canción es Kiss Me, Kiss Your Baby, que es, bueno, fue uno de sus éxitos, os lo pongo ya mismo, estamos un poquitín corteras, pero yo creo que la época la merece, que sabéis que en esta época, bueno, pues nos relajamos todo y cuando vamos a las fiestas bailamos con cualquier, absolutamente con cualquier cosa, que eso está muy bien porque la música sirve para todo. Así suena ya, espero que no me falle. Claro que este grupo no os lo he puesto nunca, ¿eh? Nunca he puesto este grupo. Brotherhood of Man, la verdad, si os digo la verdad, no lo he escuchado en mi vida. Pero bueno, estaba en casa preparándolo y escuché Kiss Me, Kiss Your Baby. Y dije, va, cómo mola esta canción corterilla, es vaya marcha que tiene. Y esto me acuerdo que seguramente en las discotecas de la época todo el mundo se volvía chislado. En este caso, vamos a irnos con un LP del año 1993 de Paul Collins Beat, From Town to Town. Y una canción que ya os he puesto alguna vez, pero a mí, no sé por qué, me mola mucho, tío. I Got Married. Os la voy a poner ya mismo y ya veréis cómo vais a disfrutar con Paul Collins Beats, que es uno de mis preferidos. Bueno, ya sabéis que esto es vinilo, como me encanta trabajar con vinilo, es lo que más me gusta del mundo. La pena. Ahí va. All right, try it again. 1, 2, 3, 4. I woke up this Paul Collins Band, qué grandes son. Bueno, vamos a irnos ahora con el concurso del vinilo del millón de euros, que no pensar que se me había olvidado. Voy a hacer una pregunta sobre la siguiente canción que voy a poner. Tienes que decir qué canción es y qué de grupo. Es facilísimo, auténticamente muy fácil. Auténtico regalo navideño. Bueno, tienes que escribir a bacanalmusical@yahoo.es y el regalo es un single, un LP, según estén las cosas, en casa. Bajo la aguja y para allá. Bueno, es una canción que he puesto más de una vez aquí en Bacanal Musical, ¿eh? ¡Guau! A mí me encanta. Vamos. 1, 2, 3. Creo que, como os decía antes, muy sencillo, que podéis acertar qué grupo es y qué canción. Ya sabéis, como os decía anteriormente, bacanalmusical@yahoo.es, que no recibo todos los correos para, bueno, ya sabéis, por cierto, a Pedro de la calle Cienfuegos, que no sé el qué, está, ya lo mandé, que el otro día me mandó diciéndome que no le había llegado el single de la última pregunta. Bueno, me voy a despedir con una canción clásica de las Navidades, en este caso de los Pretenders, si hablamos de rock y Navidad, pues bueno, sabéis que los grupos británicos y estadounidenses tienen muchísimo sobre la Navidad, pero creo que es que esta canción de los Pretenders es un auténtico clasitazo. Con esto me despido de todos vosotros hasta el año que viene. Pasar una noche buena, fantástica, una Navidad genial, bueno, pasarlo realmente bien, un fin de año, todo, y nos vemos ya, me parece que es el día 3 del 2018, Dios mío, el 2018, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, ya sabéis, ser buenos. was falling down. It's colder day by children will sing. He'll be back at Christmas time. In these frozen and silent nights, sometimes in a dream, you appear outside under the sky, diamonds in the snow sparkle. Our hearts were singing, it felt like Christmas time. Very far through the snow, I'll think of you wherever you go. It's colder day by day.